Regresamos a este especial dedicado a The Alan Parsons Project. En 1982, The Alan Parsons Project lanzó su álbum más exitoso hasta la fecha, Eye in the Sky. Este disco se basa en el concepto de la vigilancia y el control social, con referencias a la novela 1984 de George Orwell y al tarot. El tema que da título al álbum es una balada con la voz de Eric Wolfson, que habla de la desconfianza y el engaño en una relación amorosa. Pero también puede interpretarse como una metáfora de la manipulación y el espionaje. Eye in the Sky fue un gran éxito en todo el mundo, llegando al puesto número 7 en el Billboard 200 y al número 3 en el UK Singles Chart. No pienses que es fácil decir lo siento. No trates de voltear las cosas. Has tenido muchas oportunidades antes, pero no te voy a dar ninguna más, no me preguntes. Así están las cosas porque una parte de mí sabe lo que estás pensando. No digas palabras que vas a lamentar. No dejes que las malas palabras invadan tu cabeza. He escuchado las acusaciones antes y no voy a aceptar ninguna más, créeme. El sol en tus ojos hace que valga la pena creer alguna de tus mentiras. Soy el ojo en el cielo, Eye in the Sky, Alan Parsons Project. Turning tables instead. Otro de los discos más destacados de The Alan Parsons Project fue Ammonia Avenue, publicado en 1984. Este álbum se inspira en la imagen de una calle industrial con el mismo nombre donde se ubican varias fábricas químicas. El disco reflexiona sobre la alienación y la falta de comunicación en la sociedad moderna, con un sonido más pop y comercial que sus trabajos anteriores. Una de las canciones más conocidas de este álbum es Don't Answer Me, con la voz de Eric Wilson, que cuenta la historia de una pareja que se separa sin decirse nada. La canción tiene un estilo doo-wop que recuerda a los años 50 y 60, y fue el primer y único tema del grupo en entrar en el top 15 de la lista Billboard Hot 100. Escuchemos este tema. Turn. Ahora vamos a escuchar una de las canciones más emotivas y hermosas de The Alan Parsons Project, All Unwise. Esta canción pertenece al álbum Eye in the Sky y tiene la voz de Colin Brunstone, el cantante de The Zombies. La letra habla de la vejez, la muerte y la amistad, pero desde el punto de vista de un anciano que se despide de su amigo. La canción tiene un solo saxofón interpretado por Mel Collins que le da un toque melancólico y nostálgico. All Unwise es una canción que nos hace reflexionar sobre el paso del tiempo y el valor de las personas que nos acompañan en nuestra vida. As far as my eyes can see, there are shadows approaching me. And to those I left behind, I wanted you to know you've always shared my deepest thoughts. Shadows surrounding me, and to those I leave behind, I want you all to know you've always shared my darkest doubts. I'll miss you. We'll be right back. Acaban de escuchar All and Wise. En 1985, el grupo publicó Vulture Culture, un álbum con más sonido, más pop y con temas como Let's Talk About Me y Days Are Numbers de Traveler. El álbum llegó al puesto 46 en el Billboard 200 y al puesto 24 en el Reino Unido. Para 1986, el grupo editó Stereotomy, un álbum conceptual basado en la novela de Honoré de Balzac, La búsqueda del absoluto. El álbum contó con la participación de John Miles, Chris Rainbow y Graham Dye como vocalistas y con temas como Stereotomy y Limelight. El álbum alcanzó el puesto 43 en el Billboard 200 y el puesto 15 en el Reino Unido. Para 1987, el grupo lanzó su último álbum de estudio, Gaudí, un homenaje al arquitecto catalán Antoni Gaudí. El álbum incluyó canciones como La Sagrada Familia, Standing on Higher Ground y Too Late. El álbum llegó al puesto 57 en el Billboard 200 y al puesto 30 en el Reino Unido. Y de este disco escuchemos La Sagrada Familia. In recent times, there is no one who could approach at all to Antonio Gaudí. He started a new cathedral in Barcelona, which is called the Sagrada Familia, or Holy Family. And the sad thing is they could try to finish it, but I don't think they'll ever do it. Sagrada Familia, for the Lion and the Lamb. only a fool would say. Who knows what the fates may have in store? Follow the light of truth as far as our eyes can see. How should we know where that may be? How should we know? Así llegamos al final de este programa dedicado a The Alan Parsons Project, un grupo que nos ha dejado un legado musical impresionante, lleno de creatividad, originalidad y calidad. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la vida y obra de este grupo. Mi nombre es Israel Bagundo y finalizaremos con Games People Play. Y les invito a seguir escuchando nuestra emisora cultural, donde siempre encontrarán la mejor música, obras diferentes y una propuesta innovadora, educativa y entretenida para todos los gustos y edades. Radio Universitaria.